¿Puede usted tributarle un aplauso al Señor? Él es digno y es perfecto en todos sus caminos. Y Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Y así nosotros le adoramos en esta mañana. Y quiero invitarle a que leamos la palabra del Señor. Y vamos a tener una lectura muy conocida de todos nosotros. En el Salmo 150. Vamos a estar leyendo allí la palabra en esta mañana. Salmo 150. Le invito a estar de pie para reverenciar la palabra. Pero le hago memoria de que no importa en la posición que esté su cuerpo, lo que es verdaderamente importante es la posición en que esté tu corazón delante del Señor. Por eso te invito a que leamos juntos. Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadlo por sus proezas. Alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadlo a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Y lea conmigo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento hacemos uso de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú ministres a nuestras vidas, que tú ministres a nuestros corazones, que en este momento tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu por medio de tu palabra. Tu palabra que sana, que corrige, que redarguye, que limpia, que fortalece. Que en este momento seamos ministrados por ella, conforme a nuestras necesidades. Habla, Señor, en esta mañana, que tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. En esta mañana yo quiero hablarle en el tema adoración de guerra. Oiga eso. ¿Adoración de qué? De guerra. Y cuando nosotros vemos la palabra guerra, inmediatamente viene a nosotros un conflicto bélico donde hay hombres, donde hay naciones, pueblos que se están enfrentando uno al otro con armas, con equipos, y vemos ahí el campo de batalla y en nuestra mente vemos las explosiones y vemos todas esas cosas. Sin embargo, yo quiero decirte en esta mañana que no es en ese sentido que quiero visualizar la guerra, sino que la guerra es algo más que el enfrentamiento entre bandos, que el enfrentamiento entre personas, que el enfrentamiento entre naciones. Las guerras son, por decirlo de alguna manera, la manifestación física, la manifestación visible de un conflicto, de un problema, de una situación. Pero para llegar al momento de la confrontación, hay muchos elementos que intervienen en ese proceso. Y es quizás ahí donde yo quiero enfocarme en esta mañana. Es ahí donde yo quiero que la iglesia entienda y comprenda cuál es la trascendencia, cuál es la importancia de la adoración en la vida de la iglesia, pero también en la vida del creyente como individuo. La adoración, sin duda alguna, es la base, es el sustento y es el fundamento de la vida cristiana. Y como tal, interviene en todos los órdenes de la vida, puesto que la adoración en sí misma es una disposición del ser, es una inclinación del ser a honrar a algo o a alguien. Es decir, que en la adoración interviene el alma, el cuerpo y el espíritu. Muchas veces solamente vemos quizás el contexto espiritual de la adoración, donde se nos invita, se nos motiva a desde lo profundo de nuestro corazón nosotros adorar a Dios, y olvidamos la parte del alma, la parte racional de la adoración, esa parte en la cual el mismo salmista David en el Salmo 103, él habla con su mente y dice: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es decir, que la adoración no solamente tiene el componente espiritual, donde nuestro espíritu se dirige al espíritu del Señor, sino que también tiene un elemento racional. En otras palabras, usted tiene que saber cuando está adorando que usted está adorando. Es por esto que en un momento, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, el Señor le dice: nosotros adoramos lo que sabemos y ustedes adoran lo que no conocen. En otras palabras, aunque en términos espirituales estaban ejercitando la adoración, en términos racionales no sabían lo que estaban haciendo. Pero el tercer elemento es el elemento del cuerpo, es el elemento físico dentro de la adoración. La palabra del Señor dice que hubo un momento en el cual David danzaba en la presencia del Señor, delante del arca, y dice la palabra que él danzaba con todas sus fuerzas. Hay una manifestación del cuerpo donde se une el cuerpo al espíritu, se une el cuerpo a la mente, al alma, y entonces manifiesta de manera visible la adoración al Señor. Es decir, lo que está sucediendo en el interior se está reflejando en el exterior a través del cuerpo. Entonces todo el que veía decía: él está danzando para Jehová, él está adorando a Jehová. Por eso la palabra del Señor nos presenta a nosotros muchas manifestaciones del cuerpo adorando a Dios. Dice que adoremos a Dios aplaudiendo con júbilo y aplaudiendo bien, dice la palabra. Pero también dice: adórale al Señor con pandero, adórale al Señor con arpa, adórale al Señor con címbalo resonante, alaba al Señor con tus manos, alaba al Señor con todo tu ser. En la adoración tiene que estar involucrado todo lo que somos. Santo es el Señor. Por lo tanto, debe de haber una manifestación exterior de lo que está sucediendo en nuestro interior. Y lo que está sucediendo en el exterior tiene que tener una correspondencia con lo que está sucediendo en el interior. De ahí que el mismo Señor Jesús le dijera a sus discípulos: las viandas son para el vientre y no se quedan en el vientre, sino que van y son depositadas en la letrina, dice el Señor. Sin embargo, el Señor añade: lo que entra en el hombre no es lo que hace daño, sino lo que sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta mañana el pastor Méndez hablaba de voz y hablaba de todas esas características de ser un hombre honesto, de ser un hombre serio, de ser un hombre probo, de ser un hombre temeroso de Dios, de ser un hombre correcto. Y llevado ahí, viendo todas esas cualidades que sé que faltaron muchas por ver, viendo eso ahí, vemos a un hombre casi mente perfecto. Y yo le pregunto, ¿todo eso era exterior en vos o era algo que venía de adentro? Todo eso venía de adentro y se manifestaba en el exterior con las cosas que hacía. Asimismo es la adoración. La adoración sale del corazón del hombre, sale del espíritu del hombre, sale de un lugar que no se ve, pero se manifiesta en un lugar que sí se ve. Por eso, cuando nosotros buscamos las palabras en el Nuevo Testamento de manera especial que hacen referencia a la adoración, vamos a encontrar cuatro palabras que se traducen en el Nuevo Testamento como adoración. La primera palabra es prosquineo, y esta palabra se traduce como hacer cortesía, hacer reverencia, pero más específicamente hace referencia a postrarse. Fíjese cómo lo que es adoración, que es espiritual, no se desliga del hecho corporal, porque la inclinación del cuerpo representa la inclinación del espíritu. Si tu espíritu se postra en adoración delante del Señor, también tu cuerpo estará postrado delante del Señor. La segunda palabra que se traduce como adoración es la palabra sebonai, que significa referenciar con un fuerte sentimiento de temor reverencial. La tercera palabra es latreu, que significa servir, rendir servicio u homenaje a alguien. Y la cuarta palabra es eusebeo, que significa actuar piadosamente hacia alguien. ¿Y por qué menciono estas palabras? ¿De qué nos va a servir el griego a nosotros? No nos va a servir de mucho, pero el pastor, quiero citar a Méndez de nuevo esta mañana, dijo: todo lo que Dios ha puesto ahí en la palabra debemos prestarle atención, porque el Espíritu Santo lo ha preservado con un propósito, y es responsabilidad nuestra saber cuál es el propósito por el cual ha sido puesto en ese lugar y hacer uso correcto de ello para que el nombre de Dios sea glorificado y para que nuestras vidas sean bendecidas y edificadas en el Señor. Y cuando nosotros buscamos estos términos en la palabra, encontramos en el Antiguo Testamento que estas palabras se repiten más de 90 veces. Es decir, hay un énfasis en la palabra del Señor, hay un énfasis en el Señor de que nosotros debemos prestar atención a la adoración. Ahora, ¿a qué es que debemos de prestarle atención? Vamos a estar de pie, hermanos, porque vamos a adorar. Llegó el momento de la adoración. Vamos a adorar. Usted ha escuchado ese término, ¿verdad? Ahora vamos a adorar al Señor. Y como vamos a adorar al Señor, desconecte su celular. Eso no se usaba antes en los tiempos de Méndez, en los tiempos de Reyes, en lo mío. No se usaba eso porque no habían los celulares ni las tablets. No había eso, no había que decir desconéctese del celular para que entonces se conecte con el Señor. No había necesidad de eso. Pero de alguna manera se hacía el llamado a desconectarse quizá de las preocupaciones. ¿Cuánto ha cambiado la cosa? Antes se le decía a uno, desconéctese de las preocupaciones, desconéctese de los problemas, y ahora se dice, desconéctese del celular. O sea, entiendo por vía de consecuencia que ya no hay problemas, ya no hay situaciones, ya no hay aflicciones. Ahora lo que hay es tablets, celulares y iPad. Ya los problemas no existen. Pero es a eso que se refiere la palabra. es a eso, a ese momento, oiga hermano, es a ese momento, a esos 10 minutos, quizá 15 minutos en la iglesia, donde vamos ahora al tiempo de adoración. Vamos a adorar a Dios ahora todos juntos, el domingo, un día a la semana, durante 15 minutos. Es a eso que se refiere la palabra. Tanto énfasis hace la palabra del Señor acerca de la adoración para que nosotros podamos resumirlo en 15 minutos en un culto de domingo por la mañana. ¿Será a eso que se está refiriendo el Señor? Yo creo que no. Yo creo que el Señor hace referencia a algo más importante. Creo que el Señor hace referencia a algo más glorioso. Creo que el Señor hace referencia a algo más deleitoso. Creo que el Señor hace referencia a algo que es más grande y es más importante en nuestra vida, porque el Señor, a través de la adoración, hace referencia a la relación que sus hijos tienen con Él, a la comunicación que sus hijos tienen con Él, al cariño y al amor que Dios tiene hacia sus hijos y con sus hijos. Yo pienso que es más grande la adoración que 15 minutos del domingo por la mañana. En primer lugar, la palabra nos presenta, remitiéndonos al texto que leímos, de que la adoración representa vida. Oiga eso, hermano Stanley. La adoración representa vida. Y mire cómo lo dice la palabra. En el Salmo 115, en el verso 17 y 18 dice: los muertos no alabarán a Jehová. Categóricamente, los muertos no alabarán a Jehová, dice el verso del Salmo 115, el verso 17, pero añade inmediatamente y nos dice a nosotros: pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Esta condición que nos presenta la palabra, cuando la miramos con el Salmo 150, donde dice el verso 6, que lo recitamos todos juntos. ¿Cómo dice ese verso 6? Todo y lo que respira, ¿cómo está? ¿Está vivo o está muerto? ¿Cómo está lo que respira? Quiere decir que la adoración representa vida, porque solo los que están vivos pueden adorar a Dios, y esa vida no se circunscribe únicamente a la vida física, sino que se circunscribe a la vida espiritual. El que no adora a Dios es porque está muerto. Aunque esté sentado ahí en una silla. ¿Alaba a alguien al Señor? ¿Cuántos están vivos en esta mañana? La adoración es reflejo, es representación de que usted está vivo, de que usted respira. Los muertos no alabarán a Jehová, pero nosotros sí le alabaremos. Aquí en la clínica del alma, en Olla del Caimito, nosotros adoraremos al Señor, porque dice la palabra que por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Pero también dice la palabra que la adoración trae liberación, la adoración liberta. En el Salmo 16, los versos del 5 en adelante, escuche que dice la palabra: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y oiga qué dice a continuación. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Es decir, las cuerdas te cayeron en lugares deleitosos porque tú estás observando una vida de adoración centrada en el Señor. Pero estos textos están hablando de adoración y todavía no se ha hablado de cántico. No sé si me están siguiendo. Todavía no se está hablando de cántico, pero están hablando de adoración. Quiere decir que la adoración es más que cántico. Quiere decir que la adoración es más que un instrumento de música. Entonces, nosotros discriminamos. Decimos, en el culto, a mí me gusta la parte del culto ahí de las alabanzas, movida ahí, cuando están con la tambora ahí y la güira. ¡Ay, yo me gozo! Y hay otro que dice, no, a mí no me gusta ese escándalo mucho, a mí no, eso no me gusta mucho. A mí me gusta la parte de la adoración, cuando Huáscar está con el piano ahí, la guitarra, esa es la parte que a mí me gusta. Hay otro que dice, no me gusta eso. A mí lo que me gusta es la escuela bíblica, la enseñanza, y eso me gusta. Y hay otro que dice, a mí lo que me gusta es la parte de la prédica, el mensaje. Eso es lo más importante. Ahora yo pregunto. Cuando estamos orando, ¿no estamos adorando? ¿Y cuando cantamos, no estamos adorando? ¿Y cuando predicamos, no estamos adorando? ¿Y cuando enseñamos, no estamos adorando? Todo lo que hacemos es adoración. Dígale que le queda al lado, todo lo que hacemos es adoración. Todo lo que hacemos es adoración. Y tiene el propósito de que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Yo le decía a alguien en estos días que hay una gran diferencia de cómo el creyente ve los problemas a cómo lo ve el del mundo. El del mundo ve en el problema una desgracia. Ve una situación difícil y le pone nombre, me estoy descacarando, me está llevando júa, se me cayeron los palitos, todas esas cosas, ¿verdad? Así lo ve el mundo. El creyente no, el creyente ve sus problemas, ve sus necesidades, ve sus aflicciones, ve lo que le acontece en su vida como una oportunidad de que Dios se glorifique en él. ¿Alaba a alguien al Señor? Dígale, Señor, tú te glorifiques en mí. Levante su mano y dígale, tú te glorifiques en mí, te glorifiques en mi problema, te glorifiques en mi necesidad, te glorifiques en mi enfermedad. Tú te glorificas en mí, Jehová. Tú te glorificas en mí. ¡Aleluya! Pero también la adoración conquista. Estábamos hablando de guerras. La adoración conquista el mundo espiritual. La palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjese usted que aquí todo lo que se hace, exhortarse, aconsejarse, ayudarse, sostenerse, el dar, el servir y por supuesto los cánticos, todo es espiritual. Mencióneme una cosa carnal que haga la iglesia. Una. ¿Qué cosa carnal le hace la iglesia? La iglesia no hace nada carnal. La iglesia todo lo que hace es espiritual. Ahora, yo le pregunto, ¿usted ha visto mi espíritu? Y usted, esposa mía, tiene 15 años conmigo, ¿ha visto mi espíritu? Mire, Ramonita, ni mi esposa me ha visto el espíritu. Ahora, ¿qué ella ha visto? Mi carne. Pero las manifestaciones de mi carne son el reflejo de mi espíritu. No sé si usted está entendiendo qué es lo que yo estoy diciendo. Todo lo que hace la iglesia es espiritual. El ayudar es espiritual, el dar es espiritual, el enseñar es espiritual, el corregir, como dice la palabra, es espiritual. Todo lo que hacemos es espiritual y por supuesto los cánticos también son espirituales. Deje lo que usted está haciendo ahora, porque ya pasó la escuela bíblica, ya pasaron los anuncios, ya pasó todo eso pasó. Ahora vamos a lo espiritual, vamos a la adoración y vamos metiendo en el espíritu. Pero ven acá, desde que yo llegué aquí estoy en el espíritu. Yo no dejé el espíritu en mi casa, ni guardado en una gaveta, ni en un bolsillo. Yo lo traje. ¿Alaba alguien al Señor? Lo que le estoy diciendo es, hermano, que nosotros le demos la dimensión correcta que tiene las cosas que hacemos, y todo lo que hacemos es espiritual y es para Dios. Y ahí viene la segunda fase. Lo primero que dije es que la adoración conquista lo espiritual, pero también conquista lo material. Y el verso 17 de Colosenses 3 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. O sea, si yo canto es para Dios, si yo enseño es para Dios, si predico es para Dios, si visito un enfermo es para Dios, si oro por alguien es para Dios. Todo lo que hago es para el Señor. Y la iglesia tiene que saber que a través de todas sus acciones tiene que glorificar el nombre de Dios. Usted no puede digregar, o no digregar, segregar, que es separar. Usted no puede separar lo que es espiritual de lo que es carnal. Por eso mucha gente cae en el error de cuando el apóstol Pablo habla acerca de vivir en el espíritu, quieren sacar la carne de la cosa. Y no es a eso que se está refiriendo el apóstol Pablo, porque la separación de la carne y del espíritu, ¿sabe cómo se llama? Se llama muerte. Cuando el espíritu se separa de la carne, usted se murió. Entonces queremos separar eso. Queremos sacar el espíritu y lo espiritual y la carne allá. No. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Él lo estaba haciendo con el espíritu, pero estaba poniendo a su carne a adorar. Estaba levantando su mano en adoración. Estaba moviendo su cuerpo ante la presencia del Señor. Estaba, aunque el cuerpo quería quedarse allá en la cama y el espíritu estar aquí adorando al Señor, levantó el cuerpo y lo trajo aquí para que tanto el cuerpo como el alma y la mente adoren a Jehová, aquel que vive y que reina para siempre. Es todo que tiene que adorar a Jehová. Te voy a adorar en el espíritu, Señor. Mi espíritu adora a Jehová. Y mi alma, mi mente adora a Jehová también. Cuerpo, esto es cosa del espíritu y del alma. Estate quieto. Quédate ahí, que eso es cosa de Dios y yo. Allá adentro, en lo profundo, en lo interno, allá, bien profundo allá. Adore, adore conmigo. Sigue, venga, adore conmigo. Sigue adorando, venga, adore. Adore conmigo, adore, adore, adore. Hermosa, hermosa la adoración. Hermosa. Adore conmigo ahí, ahí. Sí. Sigue adorando, sigue adorando. Sigue, sigue, sigue. No es así. No es así. ¿Es así? Lo que hay aquí adentro tiene que verse aquí afuera. Si aquí adentro hay un gloria a Dios, un gloria a Dios bien fuerte, para que se sepa si hubo un gloria a Dios, mi cuerpo tiene que manifestar eso. Gloria a Dios. Mi cuerpo, mi boca, mi lengua está diciendo lo que por dentro está diciendo mi espíritu. Y perdone que insista tanto en esto, pero es que para poder hacer adoración de guerra, tenemos que aprender cómo adorar. Porque si no sabemos adorar, no podemos hacer guerra. A mi hijo Ariel, usted puede darle el arma más sofisticada, más potente, más grande, más, el arma con la cual se puede ganar cualquier batalla. Pero si no la sabe usar, de poco le va a servir. Le van a dar con ella misma. Por eso es que Satanás muchas veces usa la palabra en contra de nosotros y nos da con ella misma. Porque no la sabemos usar. Por eso cuando quiso darle a Cristo con la palabra, le dijo: óyeme, pero escrito está que mandará a sus ángeles para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Pero como Jesús sabía la palabra, entonces le dijo: sí, pero recuérdate que también escrito está. No tentarás, no pondrás a prueba a Jehová, el Señor tu Dios. A mí, dice la palabra, me ha sido entregado todos los reinos y te lo daré a ti si tú me adoras. Pero como el Señor sabía la palabra, le dijo: acuérdate que escrito está, solamente al Señor Jehová tu Dios adorarás y solo delante de Él te postrarás. Lo que quiere decir que hay que manifestar afuera lo que hay adentro. Palabra peligrosa, Altagracia no le gusta mucho, pero estoy terminando. La adoración conquista el ánimo y la disposición del hombre. En el Salmo 42, verso 5, 42, verso 11 y 43, verso 5, dice exactamente el mismo texto. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Me imagino que era un momento de angustia, me imagino que era un tiempo de dolor, me imagino que era un tiempo de prueba, me imagino que era un tiempo de persecución, me imagino que era un hambre, un momento de necesidad, un tiempo de dificultad. Pero él le dice: oye, mi alma mía, no es tiempo de acongojarse, no es tiempo de amedrentarse, no es tiempo de turbarse, no es tiempo de abatirse. Alma mía, escucha, es tiempo de alabar a Jehová, es tiempo de bendecir su nombre. Aleluya. Alaba a Jehová, aunque haya prueba, problema y necesidad. Alábale. El hombre es una criatura de adoración. Dice la palabra que somos linaje de Dios. Y dice la palabra en Hebreos 12:9 que nosotros somos, que Dios es el Padre de los Espíritus, dice Hebreos 12:9. Por lo tanto, Dios tiene control, como Padre de los Espíritus, tiene control del Espíritu. Y el hombre fue hecho y puesto en la tierra para alabanza de su gloria. Nosotros tenemos que saber que el propósito intrínseco del ser humano, el propósito natural con el cual creó Dios al hombre, fue el propósito de que el hombre mismo sea alabanza para Dios. Por eso Efesios 1:12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Yo debo ser en mí mismo, sin cantar, sin levantar la mano, sin decir gloria a Dios, sin decir santo es el Señor, yo mismo tengo que ser alabanza para el Señor. ¿Alaba alguien al Señor? Pero la verdadera adoración necesita tres cosas. Número uno, la verdadera adoración necesita el objeto correcto de adoración. Ahora, yo le pregunto a la iglesia, ¿quién es el objeto de nuestra adoración? ¿Solamente Olivo? ¿Quién es el objeto de nuestra adoración? Como dijo Olivo, yo esperaba un coro. ¿Cuál es el objeto de nuestra adoración? ¿Hacia quién va dirigida nuestra adoración? ¿Quién es el único que merece adoración? Ahora, hay una cantidad de adoración que nosotros le podemos dar a Dios. ¿Qué cantidad de adoración le debemos de nosotros dar a Dios según el Salmo 96, verso 8? ¿Cuál es la cantidad de adoración que le debemos dar al Señor? Hay una cantidad. Hay una cantidad. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad de adoración? Vamos a ver, iglesia, ¿cuál es la cantidad de adoración? No nos vamos de aquí hasta que no me digan la cantidad. ¿Cuál es la cantidad de adoración? Toda la adoración le pertenece al Señor. Por lo tanto, hermano Rafaelito, nuestra vida debe de estar constantemente en adoración. Por eso la palabra dice: todo lo que hagas, todo, si duerme, duerme para el Señor. Si trabaja, trabaja para el Señor. Si predica, predica para el Señor. Hasta si le da una pela a un hijo tuyo, dásela pensando en el Señor. Es todo. Tiene que ser así, parece que a Darlene le afectó mucho lo de la pela. Pero tiene que ser así porque la palabra dice que hay que amonestar a los hijos en la disciplina del Señor, en la amonestación del Señor. O sea que cuando disciplinamos a nuestros hijos también tenemos que pensar en el Señor. ¿Alaba alguien a Dios? A todo el mundo le gustó menos a Darlene, pero bien. Nuestra adoración tiene que tener el objeto correcto. Y el objeto de nuestra adoración, ¿quién es? Dios. En segundo lugar, la verdadera adoración tiene que ser ofrecida en espíritu. Y cuando habla de espíritu, no habla de nuestro elemento espiritual, sino que hace referencia a la sinceridad y a la condición de la mente de aquel que está adorando. Y yo le voy a dar un consejo, hermano. Nosotros proyectamos las canciones, la ponemos ahí, para que el hermano que no se la sabe, se la aprenda, la lea y pueda cantarla. Quizá por limitaciones de visión, a lo mejor, aunque se la pongan ahí en letra grande, a lo mejor quizá usted allá atrás no la ve. Puede ser. Ahora yo le pregunto, no hay razón para no adorar a Dios. No sé si me doy a entender. Yo no me sé la canción, La tarareo. No sé tararear, aplaudo. Me falta una mano, no puedo aplaudir, brinco. Muevo los pies, muevo la cabeza. Y si no tengo nada de eso, hago el paso del paralítico. Pero hago algo, el del paralítico. Si estamos adorando, estamos adorando. Si estamos en la escuela bíblica, estamos en la escuela bíblica. Si estamos en el mensaje, estamos en el mensaje. Si estamos en el juego de dominó de mañana, estamos en el juego de dominó. Si estamos en el asopado, estamos en el asopado. Si estamos orando, es orando. Si estamos cantando, estamos cantando. Es en espíritu, dice la palabra, la disposición de tu ser de adorar a Dios a través de lo que tú haces. Si estoy en eso, estoy en eso. Oh, gloria, aleluya. ¿Cómo es? Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria. Oh, gloria. Sí, sí, sigue, sí, sí, sí. Sí, sí. No, estoy fuera de tono. Estoy fuera de tono. Estoy desafinando. Porque se está adorando, pero yo no. Yo estoy donde se está adorando, pero no estoy adorando. En espíritu, el Señor está diciendo, óigame, nosotros adoramos lo que sabemos, pero ustedes no saben qué es lo que ustedes están adorando. En espíritu, usted tiene que saber lo que usted está haciendo cuando lo está haciendo. Por eso hay hermanos que cuando están cantando, ellos están orando. Cuando están orando, están leyendo la Biblia. Cuando están leyendo la Biblia, están recitando un coro. Pero ven acá, usted no sabe lo que está haciendo. Entonces desafina. Alaba a alguien al Señor. Si entendió eso, dele un aplauso al Señor. Y en último lugar, la palabra dice que la verdadera adoración debe ser ofrecida no solo en espíritu, sino que debe ser ofrecida en verdad. La palabra dice en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, a partir del verso 9, dice el Señor: ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste, y por lo tanto, he aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice Jesús. Pero más adelante, en el verso 19, dice que nos fue abierto a nosotros un camino nuevo que nos lleva hasta el lugar santísimo, es decir, nos lleva hasta la presencia del Señor. Cuando la palabra hace referencia a que nuestra adoración tiene que ser en verdad, es que desde mi interior tiene que salir dirigida para el Señor. ¿Dónde comienza la adoración? La adoración comienza cuando tú dispones en tu corazón a hacer algo para el Señor. Por esa razón, cuando un grupo iba en dirección al templo, David le preguntó: ¿para dónde vais? Ellos dijeron: vamos para el templo, vamos para la casa del Señor a adorar al Señor. ¿Cuál fue la contestación que dio el salmista David? Porque está ahí reseñada la respuesta, pero no está reseñado el hecho. ¿Y cuál fue la respuesta que dio David? Dijo: me alegré. Oiga, hermano, oiga, él no se alegró cuando comenzó el devocional. Él no se alegró cuando el sacerdote, el levita, se paró en la puerta y dijo: Shema Israel. Adonai es Ja. Él no se alegró en ese momento cuando el sacerdote hace la invocación. Él se comenzó a alegrar cuando puso en su corazón la disposición de ir a la casa de Dios a adorarle con los que iban a adorar al Señor. Señor, desde que el pastor dio el anuncio del martes, ya los hermanos están contentos por el estudio bíblico, que vamos a aprender y vamos a recibir palabras y vamos a ser instruidos. Ya ahí comenzó el culto del martes. ¿Alaba alguien al Señor? Cuando la mujer dijo, voy a hacer este arrocito blanco con huevo, que me proveyó el Señor para mi esposo, para mis hijos, para mi familia, y lo vamos a comer con gozo, con alegría. Yo mencioné el arroz con huevo no es por poco, sino porque es algo que a mí me gusta. Arroz con pollo tierno. Es una receta nueva. Arroz con pollo tierno. Sí, pero lo mencioné no porque fuera poco, lo mencioné porque es algo que a mí me gusta. Pero lo que le quiero decir, hermano, sea poco o sea mucho, en el momento que usted se alegra al Señor, no hay comida más buena que esa, porque usted lo está haciendo con gratitud y lo está haciendo con el Señor, reconociendo que Dios es tu proveedor para ti, para tu familia. Entonces, sucede algo que ahí el Señor entonces dice, ah, pero mira, Méndez estaba contento con el arrocito con huevo. Dio muchas gracias por el arrocito con huevo. Dice, como en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a darte filete ahora. ¿Alaba alguien al Señor? ¿Para qué? Muchas veces cuando hablamos en términos de adoración, queremos comernos el filete sin pasar por el arroz con huevo. Dios quiere que usted y yo le tengamos a Él como el objeto de nuestra adoración, que le adoremos en espíritu y que le adoremos en verdad. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que el Señor te guarde.